Te doy la bienvenida a esta quinta semana de nuestro entreno de gestión del estrés y del malestar emocional. Hoy es miércoles, es el primer día de esta quinta semana. Y como todas las semanas te voy a proponer una práctica suave, dulce, sencilla, de hecho, aunque no lo parezca, porque te la voy a explicar en un lenguaje muy del siglo XXI, es una práctica absolutamente milenaria. Y una práctica muy distinta, yo creo, a la que te imaginas, porque son muy distintas a las que hemos hecho hasta ahora, pero te aseguro que es maravillosa y que te encantará, vamos, creo yo que te va a gustar muchísimo. Esta quinta semana, y también la sexta, nos vamos a centrar en dos grandes focos. En no luchar contra nuestras voces y reeducarlas, y luego en descubrir y actuar desde nuestros valores. Hoy vamos a hacer un ejercicio de no lucha y de reeducación de las voces. Mira, a veces nuestras voces se despistan y nos dicen cosas que no son ciertas. El problema es cuando yo les doy crédito, cuando yo las creo. Si algo no es cierto y yo le doy crédito, yo lo creo, pues tiene exactamente el mismo efecto que si fuera verdad. Es decir, si yo salgo a la calle convencido de que soy imbécil y que la gente cuando me mire se va a dar cuenta de que soy más tonto que un zapato y que ser tonto es malo, pues eso va a constituir una experiencia, yo creo que muy real. Será tan real como si eso fuera cierto, cuando en realidad a la gente le importa un rábano que yo sea listo o no, y además hay mucha gente muy lista que no sabe aprovechar su inteligencia y desaprovecha su vida. En fin, que había mucho que hablar sobre ese tema de la listez, sobre ese tema de la inteligencia. Pero en todo caso, si yo creo que ser tonto es malo, que no lo es, el nivel de inteligencia es variable en las personas y cada uno tiene el que necesita para poder llegar a hacer las paces consigo mismo, que es lo único que realmente demuestra una verdadera inteligencia y una verdadera comprensión. Por eso hay mucha gente que... Hay personas, hay chicos, hay chicas que tienen deficiencias psíquicas y sin embargo tienen un psiquismo súper equilibrado, porque sabiendo la cantidad de inteligencia que tienen, no luchan contra ella. Pero lo que estaba diciendo es que hoy vamos a hacer una técnica maravillosa para reeducar estas voces que a veces me agreden. Y yo lo que quiero no es que os engañéis, sino que sustituáis voces que nos agreden por una voz que me apoye, por una voz que me diga, que me haga una promesa de que me voy a amar y de que siempre me amaré, de que no importa lo que ocurra, yo voy a cuidarme. Y esta no es solo una promesa que te pido que la pienses, te voy a pedir que la pienses y que la sientas. Y te voy a pedir que la sientas profundamente en tu interior y que hagas de ello una promesa auténtica. Una forma de tener un... muchísimo más bienestar emocional y por lo tanto de reducir el estrés es habernos hecho una promesa de que nos amaremos ocurra lo que ocurra y de que estamos dispuestos a cuidarnos. Lamentablemente casi nadie se promete a sí mismo amarse, y este es el ejercicio de hoy, y lo vamos a hacer con música. Sí, lo hacemos con música porque durante centenares de años se ha descubierto, se ha visto, se ha experimentado que lo que nos decimos con música entra en nuestro inconsciente con una fuerza mucho más intensa. Porque para que entre en nuestro inconsciente tiene que entrar no solo lo que decimos, sino sentir lo que decimos. Y claro, cuando nos cantamos, el sentimiento se multiplica. Y entonces eso nos llega a nuestro inconsciente como si fuera algo mucho más real. Por eso todas las tradiciones filosóficas y en todas las tradiciones religiosas y espirituales, las canciones tienen un lugar fundamental. Pues yo te voy a proponer dos opciones, que realmente tú puedes hacer las dos, ¿eh? Puedes hacer las dos. Pero te voy a explicar dos y tú escoges la que más te guste o escoges las dos. La primera quizás es un poquito más difícil, sobre todo porque la segunda es súper fácil. La primera opción es que te voy a animar a que tú escribas la canción de la letra de una canción. puedes pillar una canción cualquiera, una canción que te guste, una música que conozcas, le cambias la letra y chimpum, ya lo tienes hecho. ¿Y qué haces con esta canción? Te voy a animar a que te la cantes. A que por dentro, en tu interior, te la cantes. Una vez, dos veces, tres veces, cinco veces, 10 veces, 100 veces, millones de veces. Hasta que lo que te estás diciendo, lo sientas. Y si tienes niños, si tienes niñas, escribid una canción que sea la canción de la familia y cantadla, cantadla, cantadla, cantadla. Una canción que tenga significado, que tenga sentido. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el sentido? Voy a amarme, me amo, me voy a cuidar, ocurra lo que ocurra, voy a aprovechar lo que me pase para crecer. Nunca me voy a maltratar. Ya ves, esta es la primera propuesta. Yo recuerdo que hace muchos, muchos años, cuando era adolescente, cuando justo empezando la universidad, pues tuve una ruptura amorosa y me sentí morir. Me sentí morir y entonces escribí una canción. No necesitas cantar una canción larga. Puede ser solo un estribillo. En mi caso era solo un estribillo. Y lo cantaba continuamente. Porque le estaba diciendo a mi mente que tenía que focalizarse en la realidad. Que decirme a mí que todo el mundo, que todo se hundiría, que todo era una mierda, que todo era terrible, eso era mentira. Porque la vida iba a seguir y en la vida hemos encontrar cosas hermosas. Y eso es lo que yo quería decirme a mí mismo, y entonces muy sencillamente me hice una estrofa que decía más o menos: con una sonrisa yo vuelvo a empezar, abro la puerta y vuelvo a empezar. Y me repetía esta estrofa docenas y docenas y docenas de veces. Seguramente tú eres mucho mejor que yo en música, seguramente tienes mejor voz, te animo a hacerlo. Y esta es la parte difícil, porque hay que escribir el párrafo, hay que escribir el estribillo, lo que uno desea decirse a sí mismo. Yo me quería decir eso, que ocurriese lo que ocurriese, con una sonrisa vuelvo a empezar. Que no niego lo que vivo, pero que abro la puerta y vuelvo a empezar. Con una sonrisa yo vuelvo a empezar. Abro la puerta y vuelvo a empezar. Ocurra lo que ocurra, sin negar lo que estoy sintiendo, pero vuelvo a empezar. Porque me amo, porque quiero ser feliz. Y esa es la opción número uno. Y la opción número dos, yo creo que te va a entusiasmar, te va a encantar, vas a enloquecer. Porque hay un montón de canciones que son horrorosas, que son horribles, porque nos hacen depender de los demás. A mí se me ocurre la canción de Amaral, sin ti no soy nada. Pero bueno, ¿qué se ha creído esta chica? Yo no dependo de nadie, yo dependo de... En fin, que sin conocerte voy a seguir siendo feliz, que no te preocupes, que Amaral miente. O con Los Panchos, cuando dicen aquello de si tú me dices ven, lo dejo todo. Pero ¿cómo se han vuelto de locos Los Panchos diciendo eso? O diciendo como Rafael, ¿no? Como yo te amo, nadie te amará. ¿Pero tú qué sabes, Rafael? Bueno, pues bueno, en fin. Estoy haciendo broma, pero en realidad os voy a pedir que escuchéis estas canciones, estas u otras, sabiendo que cuando a Amaral dice sin ti no soy nada, no habla de otra persona que sino de sin mí no soy nada. Es una canción que ella se canta a sí misma, porque sin mí no soy nada. Y si de repente cantas esta canción y la escuchas, dándote cuenta que es una canción que tú te dedicas a ti misma, a ti mismo, de repente se convierte en una canción que te sitúa en un lugar maravilloso de autoestima, en el cual empiezas a darte cuenta que tus voces tienen que estar ahí para amarte, y les das una letra y le das una música para que aprendan que sin mí no soy nada, una gota de agua perdida en el mar, y entonces la cantas dedicándotela a ti misma, o coges la canción de Los Panchos y te dices cantándotela a ti misma, a ti mismo, si yo me digo bien, si yo me digo ven, lo dejo todo, si tú me dices ven, lo dejo todo, pero ese tú soy yo. Si yo me digo a mí, ven, si yo me digo a mí, ven a mi vida, lo dejo todo, porque no hay nada más importante que yo. O te puedes cantar la canción de Lluís Llach, te estimo. O puedes cantar la canción de Rafael, con lo que yo, como yo te amo, nadie te amará, nadie te amará. Y la pones en YouTube, la buscas, la pones en Spotify, en lo que tú tengas, y te la cantas a ti, Porque nadie te amará tanto como tú te amas. Nadie puede amarte tanto como a ti te amas. Se trata de utilizar canciones que durante años hemos oído, creyendo que se dedicaban a otras personas para dedicármelas de mí a mí. Y de repente canciones que son terribles se convierten en un canto de autoamor. Ya veis que hoy te estoy sugiriendo algo muy, muy, muy, que puede parecer muy raro, pero durante siglos, durante milenios, se han usado las canciones para reeducar nuestras voces. Te animo a que escojas una o dos canciones y te las cantes y las hagas tuyas. Y esa será tu canción. Esa será tu voz. Esa será la forma de reeducar tus voces. Te envío un beso muy grande. Disfruta mucho, disfruta mucho, disfruta mucho. Y disculpa que haya hecho este audio tan largo.